El laberinto de soledad. Las autoridades no hacen su trabajo. Si se roban a tu hija, debes buscarla tú. Mi hija tenía 14 cuando me la robaron. Salió a cenar a comprar unos tacos y ya no regresó. Casi me volví loca buscándola por todos lados. En ese tiempo vivíamos en el Hotel San Marcos, que estaba entre San Marcos y Zapata. Yo trabajaba cuidando los bebés de unas mujeres que se dedicaban al trabajo sexual en ese hotel. Fueron estas mismas mujeres quienes me informaron que un explotador, apodado El Pachuco, se había llevado a mi hija. Fui a levantar una denuncia y a pesar de que le dije a las autoridades que se la habían llevado contra su voluntad, me dijeron que debía esperar hasta que pasaran 72 horas para darla por desaparecida porque se hubiera ido por su voluntad con un novio o algo así. Pasaron como 15 días después de que procedió la demanda. Los judiciales asignados al caso buscaron al Pachuco, pero él les dio 50 mil pesos para que no lo detuvieran. Fue entonces cuando comprendí que debía hacer las cosas yo sola, porque nunca, por un instante, pensé que estaba muerta. Me decía a mí misma que pensar que estaba muerta era como meterla en un cajón yo misma. Entonces me dije, tengo que encontrarla. Y empecé mi búsqueda yo sola. Anduve por toda la zona preguntando dónde estaba ese tipo, cómo trabajaba y quiénes eran sus mujeres. Pagué por información a todos los malandrines de la Merced. Aunque muchas veces me engañaron y me dieron información falsa. Y empecé a ganarme la vida como trabajadora sexual para tener acceso a más lugares y más información para poder encontrar a mi hija. Empecé a conocer personas que mueven drogas y armas. Empecé a conocer ese ambiente y vi de todo. Durante mi búsqueda conocí un lugar al que llaman La Trinidad, que es una construcción rectangular en donde tienen a niñas y jóvenes desde los 9 años hasta los 24 años. Pagué a dos hombres para que me llevaran ahí. Les pagué 3 mil pesos a cada uno. Me llevaron hasta el lugar con los ojos vendados en un coche agachada para que no viera dónde era. Llegué a muchos lugares donde me decían, estuvo aquí, pero se acaba de ir. Estuvo ayer. Me dijeron que si encontrábamos a mi hija, les tendría que pagar a cada uno 10 mil pesos para poder llevármela. Me enseñaron el lugar. Había muchas niñas y jóvenes desnudas. Y algunas las estaban violando. Pero mi hija no estaba ahí. Con los contactos que hice en el trabajo sexual, dos mujeres se ofrecieron a llevarme a un lugar llamado El Fortín, que está en Tlaxcala, a donde el Pachuco se llevaba a las niñas que se roba, las tortura, las encadena de las muñecas y de los tobillos y las maltrata psicológicamente para someterlas, pero ahí tampoco estaba mi hija. Habían pasado ya 5 meses desde que mi hija desapareció. Era Día de Muertos cuando llegaron dos mujeres y me dijeron, si no retiras la demanda contra el Pachuco, te van a entregar a tu hija en una caja de muerto. No me importa. Viva o muerta, yo se las voy a quitar. Yo ya estaba decidida. Había pensado o la encuentro o mato al Pachuco, porque ya lo tenía muy ubicado. Decidí ir a un programa de televisión y ahí exhibí al Pachuco públicamente. Le dije por medio de la televisión, ya sé quién eres, tú tienes a mi hija, la sueltas o te mato. El programa se transmitió un jueves y el domingo la soltaron. Unas señoras que se habían solidarizado con mi búsqueda me dijeron que mi hija estaba en la calle de Circunvalación de la colonia Merced Centro. Sí, la vimos allá por Circunvalación en la Merced. Y me fui enseguida para allá. Había puras niñas como de 13 años vestidas de negro y blanco. Estaban todas formadas. No podía reconocer a mi hija. Tenía el pelo diferente y estaba muy maquillada. Además, por la ropa, todas se veían iguales. Pero logré reconocerla gracias a una cicatriz de viruela que tiene en la cara, a un lado del ojo. La tomé del brazo para llevármela. Había mujeres cuidándola, pero nadie me detuvo. Me la llevé. Cuando crucé la calle, mi hija se iba orinando por el miedo que tenía. Si nos disparan, me van a disparar a mí. No tengas miedo. Si me disparan, corre, escápate, le dije. Teníamos miedo de entrar al Metro Merced porque ellos conocen muy bien por ahí. Nos subimos a un taxi en Pino Suárez. Nos bajamos hasta San Cosme y ya de ahí nos fuimos a la casa a donde yo me había mudado por Tlalpan. A partir de entonces mi hija ya nunca fue la misma. Se veía muy mal. Tenía y hasta la fecha sigue teniendo cicatrices en las muñecas, en los tobillos, que muestran que estuvo encadenada. Estaba deprimida. Una semana después de rescatarla, me dijo que el tipo que se la llevó estaba afuera esperándola. Que le dijo que se fuera con él de nuevo. Estaba muy asustada. Cerramos la puerta y pusimos a calentar agua. Le dije, si trata de entrar, lo vamos a quemar con agua hirviendo. Pero ya no regresó y desde entonces no hemos vuelto a saber de él. Después de encontrar a mi hija, ya no tuve ningún motivo para dejar el trabajo sexual. Me iba bien y además de algo tenía que vivir. Durante la búsqueda de mi hija, como tenía que trabajar e investigar, ya no me quedaba tiempo para nada más. Por eso perdí mi trabajo como cuidadora de los bebés de las demás trabajadoras sexuales. Mi hija también decidió dedicarse al trabajo sexual. Mi otra hija, la mayor, que es perito forense, le ofreció a la menor pagarle cualquier cosa que quisiera estudiar. Pero a ella ya le había gustado el dinero. Y como ganaba bien, decidió dedicarse a esto. Pero ya fue decisión suya, porque tuvo otras opciones. Ahora, si quiere trabajar, y si no, no. Pero ya nadie la obliga. La trata de personas para el trabajo sexual constituye una gravísima violación de los derechos humanos que exige acción internacional eficaz e integral. Algunas personas eligen libremente dedicarse al trabajo sexual. Otras comienzan a hacerlo como consecuencia de condiciones que, si bien son deplorables, no implican una coerción directa o el engaño por parte de otra persona. Entre esas condiciones se encuentran la pobreza, la desigualdad por razón de sexo, las deudas, los bajos niveles de educación, la falta de oportunidades de empleo, el abuso y la desintegración familiar, la drogodependencia, las emergencias humanitarias y las situaciones de posconflicto. La utilización de condones como prueba para fincar lenocinio o trata de personas, la criminalización de las trabajadoras sexuales en dichos operativos policíacos, la explotación sexual infantil y adulta y la extorsión policíaca reducen la capacidad de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes para negociar el uso de condón. Y también son forzadas a tener relaciones sexuales con narcotraficantes y tratantes de personas, situaciones que las colocan en mayor riesgo con respecto al VIH-Sida e ITS. El término trata de blancas hacía alusión hasta el siglo XIX a la condición de esclavitud a la que se encontraban todas las prostitutas según el movimiento feminista abolicionista de entonces, ya que en ese momento se buscaba abolir la trata de negros y con ella la esclavitud de los seres humanos, que además de pretender redimir a la mujer caída, buscaba generar fuentes laborales bien pagadas para sus redentoras. Con el tiempo, el término evolucionó a trata de personas, que la Convención de Palermo señala como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Activistas como Lidia Cacho llaman trata sexual al tipo de trata que se realiza con fines de explotar la prostitución ajena. El término explotación sexual surge en los años 70 del siglo XX en el movimiento feminista europeo, que buscaba abolir la prostitución y calificaba como violencia sexual la situación de todas y cada una de las mujeres prostituidas, sin hacer distinción entre prostitución forzada y voluntaria, ni entre prostitución infantil y adulta. Se considera que todas las prostitutas, no trabajadoras sexuales, son víctimas de esclavitud y que cada que tienen relaciones sexuales están siendo violadas. Cuando hay operativos contra la trata y explotación sexual, las trabajadoras sexuales son el botín de guerra de los policías que les cortan el cartucho. Las sacan desnudas de los cuartos donde se ocupan, permiten que la prensa las fotografíe sin ropa, las extorsionan, les roban dinero, celulares y joyas, y en muchas ocasiones son violadas con extrema violencia y de forma tumultuaria son obligadas a firmar declaraciones sin ser leídas. Son forzadas a incriminar a otras compañeras o a sus dirigentes. La explotación sexual comercial infantil hace alusión a la situación de la infancia prostituida, haciendo hincapié en la condición de violencia sexual que viven niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de prostitución. En los años 70 del siglo XX, la prostituta californiana Scarlett Harlow utiliza por primera vez el término trabajadora sexual para entender la prostitución, reivindicando el derecho a disfrutar las prestaciones que el derecho laboral establece para otros oficios y profesiones, en contraposición al concepto de explotación sexual que convertía a todas sus compañeras en el mundo en víctimas de violencia sexual. Retomamos la definición de explotación sexual de la guía anotada del protólogo completo contra la trata de personas. De la Iniciativa contra la Trata de Personas Internacional, Human Rights Law Group. La explotación sexual significa la participación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual o la producción de materiales pornográficos como consecuencia. De estar sujeto a una amenaza, la coacción, el rapto, la fuerza, el abuso de autoridad, servidumbre por deuda o fraude, la extorsión policíaca o del crimen organizado, también son una expresión de la explotación sexual que padecen las trabajadoras y trabajadores sexuales en México. Mientras los operativos contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, infantil y adulta, siguen siendo racias, pocas víctimas colaborarán con las autoridades. En tanto esos operativos sigan siendo un pretexto para legitimar programas de limpieza social en centros históricos, ganarán muy poco respaldo entre las trabajadoras sexuales, que son parte de la solución y no del problema a tratar. Otro aspecto no menos importante ha sido el hecho de que activistas veteranos contra el trabajo forzado dentro del trabajo sexual y contra la prostitución infantil se encuentren clasificados por las autoridades como si apoyaran el tráfico de seres humanos. Las presuntas víctimas de trata y explotación sexual tienen derecho a ser tratadas sin discriminación con respecto a su dignidad y compasión. Sus opiniones y preocupaciones serán tomadas en cuenta por las autoridades, que deberán minimizar las molestias causadas por su intervención y proteger su intimidad. Se les restituirán sus derechos con la devolución de bienes o el pago de indemnizaciones. Cuando los delincuentes sean funcionarios públicos, el gobierno deberá resarcir a las víctimas. Situación que nunca ha ocurrido hasta la fecha. Contarán con asistencia material, médica, psicológica y social, y se les informará de las opciones con las que cuentan en el sector público, privado y social. Las autoridades deberán ser receptivas a las necesidades de las víctimas y en ningún momento actuarán sin su consentimiento. Las autoridades se abstendrán en todo momento del uso indebido de la autoridad. El reconocimiento pleno de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y de las obligaciones patronales de sus patronos genera condiciones propicias para el combate efectivo a la trata de personas y a la explotación sexual comercial infantil y adulta. Por ello, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Para los derechos humanos en México, publicado en el año 2003, contiene las siguientes recomendaciones al gobierno de México que se ha negado a darles cumplimiento. otorgar a las sexoservidoras derechos a la educación, salud, vivienda, maternidad y pensiones por invalidez o vejez, facilitar y promover la incorporación de las trabajadoras del sexo al régimen de seguridad social. Definir y legislar sobre el carácter de empleadores y de sus responsabilidades como tales de las personas que ocupan a trabajadoras del sexo que laboran en bares, restaurantes, centros nocturnos, etc. En materia de explotación sexual, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En materia de explotación sexual, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México recomienda, entre otras medidas, proteger a las niñas y niños en situación de calle por el alto riesgo de ser explotados sexualmente, sobre todo en las grandes ciudades, zonas turísticas y puntos fronterizos. Considerar las necesidades de las madres solteras en los distintos programas federales, ya que su condición las hace blanco de explotación sexual. Evitar la criminalización de víctimas de explotación sexual, comercial, e investigar a quienes son responsables de su explotación y tráfico. El laberinto de Soledad es la historia real de una mujer cuyo testimonio fue presentado en el 14º encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, celebrado en julio del 2011. Esta historia fue recogida en el reportaje titulado Las autoridades no hacen su trabajo. Si se roban a tu hija, debes buscarla tú. Escrita por Marcela Salas Casani y publicado en la revista virtual Desinformémonos el 22 de julio de 2011. Esta historia es un ejemplo de la impunidad y la desidia del gobierno mexicano frente a la trata de personas, cuando una niña o adolescente es robada con el objeto de ser prostituida. Por ello, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC decidió retomarla. Esta iniciativa educativa además busca fomentar la discusión sobre la prostitución forzada, el trabajo sexual adulto y la explotación sexual infantil, que coexisten diariamente en la industria sexual mexicana. El laberinto de Soledad forma parte de la campaña de movilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual. El trabajo educativo en torno a este drama corrió por cuenta de Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Isela Madrid, Jesús Rubí y diseño por Miguel Corona. El guión de El laberinto de Soledad está basado en el reportaje de Marcela Salas Casani de la revista Desinformémonos.